La ballena y el delfín. El delfín Flip se encontró en medio del océano con una ballena azul. Quería jugar con ella, pero no le hacía caso. Oye, le dijo Flip, ¿qué te pasa? Lo siento, disculpó la ballena, es que tengo problemas. ¿Qué problemas? Preguntó Flip. ¿No lo sabes? Las ballenas azules estamos en peligro de extinción. Podríamos llegar a desaparecer. ¿Y por qué los va tan mal? Sobre todo por la caza, explicó la ballena. Además, algunos barcos lanzan señales parecidas a nuestro idioma, nos confunden y hacen que choquemos con los barcos o que nos perdamos. Bueno, no será tan grave, dijo el delfín. Ya verás cómo todo se arregla. No, contestó ella, nada se arreglará si no actuamos. ¿Y cómo pensáis hacerlo? Vamos a ir todas juntas delante de la costa llena de turistas para que la gente vea nuestra protesta. Me parece buena idea, contestó Flip. Sí, pero no funcionará en esta parte del océano, solo quedan 3 ballenas azules. Y una protesta de 3 ballenas no es una protesta ni es nada, aunque tú podrías ayudarnos. ¿Cómo? Preguntó Flip. Muy sencillo, avisando a todos tus amigos delfines para que vengan a la protesta con nosotras. Sí, pero es que no es nuestro problema, nosotros no estamos en peligro, contestó Flip. La ballena lo miró con tristeza y lentamente se hundió bajo la superficie del mar y desapareció. Esa noche Flip durmió con un ojo abierto y el otro cerrado. Así duermen los delfines y soñó con una especie de dragón. ¡Ay, Flip! Le dijo el extraño animal. Nosotros cometimos el mismo error que tú. ¿Quiénes son los dragones? No, soy un pterodáctilo, un reptil con alas, pero ya no existo. Me extinguí hace millones de años. Cuando empezaron a desaparecer los dinosaurios, algunos pidieron ayuda. Les dijimos, no es nuestro problema, pero después nos tocó a nosotros, también desaparecimos. Los seres vivos de la Tierra dependemos unos de otros, por eso debemos ayudar a otras especies. En ese momento, Flip se despertó. Las palabras del pterodáctilo seguían resonando en su cabeza. Rápidamente se fue en busca de la ballena azul. Lo he pensado mejor. Necesitas nuestra ayuda. Voy a hablar con los otros delfines. Nos uniremos todos a vuestra protesta. La ballena abrió mucho la boca y mostró las placas que tenía en lugar de dientes. Estaba sonriendo a su manera. Moraleja, si ayudas a los demás, te estarás ayudando a ti mismo.